vamos niños a jugar, vamos a empezar. Vengan todos a jugar, voy a comenzar. Cuenten hasta 10, todos a la vez. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vuelvan a contar, cuenten otra vez. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Qué bonito es! Cuenten al revés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Vuelvan a contar para terminar. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.